bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos otra semana al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk. Esta semana nos vamos a quedar con heavy metal de la mano de Dayden Legacy, nuevo trabajo discográfico que ha salido bajo el nombre de Inferno, editado por Duque Producciones. Vamos a tener a Jesús Cámara al otro lado del hilo telefónico para hablar de este nuevo disco de la banda. Y comenzamos con Praise, uno de los temas, el que abre este su nuevo trabajo discográfico, Inferno. Un momentito tendremos a Jesús Cámara, uno de los miembros de Dayden Legacy, hablando de este nuevo disco llamado Inferno. Mientras, nos quedamos con Alien Rock Explosion. Han desvelado la portada de lo que será Pine Eyes Green, que es su segundo trabajo discográfico, y que próximamente, en nada, el 24 de junio, tendremos en la calle con un total de 10 temas, y según dice su nota de prensa, el miércoles 24 de junio a las 10 horas tendrá lugar la primera presentación telemática de unos alienígenas sobre la faz de la Tierra, todo ello a través de su canal de YouTube. Además, contarán en esa presentación con la participación de Danny Lai, que es el bajista de Bloodhunter y a su vez técnico de sonido en directo de Immutes, el Tiberian Debler Dunedain, y de su diseñador gráfico Leo Traverso, que ha trabajado con Snake Age, Cherokee, Sex Seinen y Aira. Bueno, pues esto es un adelanto del nuevo trabajo discográfico de Alien Rocking Explosion. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes rock invasion. Quien viene apareciendo ahora por mucho más que rock and roll es Runa Llena, una nueva banda formada el febrero del año 2020, recién salida del horno. Quema, no la toques todavía. Sí, hay que tocarla, hay que saborearla y sobre todo disfrutarla. Juan Carlos Marín, Carlitos y Francisco Javier Gómez de la Serna, Fran, a raíz de su salida de Mago de Oz, grupo al que han pertenecido durante más de 25 años, deciden crear una banda propia en la que poder seguir disfrutando de su forma de crear, sentir e interpretar la música. Así nace Runa Llena. Se ponen en contacto con Joaquín Arellano, el niño con el que mantienen una buena amistad. También se les une Nayo Ruiz y esto conforma la totalidad de la banda. Bueno, en realidad son siete miembros los que conforman Runa Llena. Alex Tormento y también Eduardo Ortiz. Runa Llena sonando en mucho más que rock and roll con el single y vídeo adelanto Un Nuevo Camino. We'll be right back. recordar que la masterización de este Un Nuevo Comienzo de Runa Llena ha corrido a cargo de Geray López, quien actualmente forma parte de Aria, una banda que ya hemos hecho sonar en mucho más que Rock and Roll, y también lo conocerás por haber formado parte de Ibris y de también una banda de versiones en la que actúa en, sobre todo en las Islas Canarias, en nuestras Islas Canarias. Vale, no recuerdo el nombre de la banda de versiones, pero que la buscaré y te la diré. Vale, Los Vándalos, ya me vino a la memoria. Vale, pues esto es en Runa Llena lo que acabamos de escuchar, y ahora apretamos el acelerador, subimos el volumen. Nos vamos con una nueva, con un nuevo trabajo discográfico de una banda llamada Ilots. El próximo 15 de septiembre, o sea, todavía nos queda bastante tiempito para escuchar su nuevo disco, pero Personas Terroristas ha sido un adelanto en videoclip de este trío vasco en una combinación de thrash, deep y black metal. Familia Cogoan, Tras la presentación de Sobrevivir y Terremoto, Anonymous lanzaron el pasado 12 de junio su nuevo disco La Bestia, en formato digital. Han tenido que retrasar lo que es la edición en CD y en vinilo, pero que pronto estará en funcionamiento. A pesar de ser una banda canadiense, el thrash metal de Anonymous hace estallar al escenario en cada una de sus presentaciones. Vale, no tiene nada que ver que sean de Canadá a lo que acabo de leer, es que un poco intentaba hilar la nota de prensa con la procedencia de la banda. No obstante, nosotros nos vamos a quedar escuchando uno de los temas de esos dos singles que han sido los que les ha servido de presentación a la banda, Sobrevivir y Terremoto. Nos quedamos con el primero, con Sobrevivir. de Dan Evgeny, nos hacían llegar vía correo electrónico un enlace, y bueno, ya a su vez informándonos de la salida de su nuevo trabajo discográfico, un EP de una banda de metal extremo que procede de Vitoria. Puedes encontrarlos en Metal Extremo Gasteiz, ellos se llaman Dan Evgeny, y bueno, es un EP que te quedas con ganas de escuchar un poquillo más, pero lo bueno es que lo breve, si bueno, dos veces breve, no era el dicho que se decía de esa manera. Bueno, resumiendo, trayazo puro y duro de la mano de Dan Evgeny, Dead in Evgeny, no como lo había dicho yo, Dead in Evgeny. Vale, que afinemos el día con tantas veces pronunciar el nombre, nos quedamos con ellos escuchando What Man Has Grown. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de rock. canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Muy buenas, soy Jesús, guitarra de Lethal Legacy, y quiero dedicar nuestro single Salvation a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Estamos vía telefónica con Jesús, uno de los miembros de The Legacy, una de las disco Inferno, perdón, que se llama su nuevo trabajo discográfico. Bienvenido a Mucho Más Que Rock and Roll. Encantado, un placer. Vale, pues como decíamos al principio, o recientemente ahora mismito, Disco Inferno es el nuevo trabajo discográfico. Una época un tanto extraña o convulsa para la edición de un nuevo trabajo discográfico, pero bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la grabación, contentos con este nuevo disco que tienen ahora en la calle. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva experiencia? Pues hombre, como dices, ha sido un momento fortuito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a la planificación de la salida de un disco, la grabación, toda la producción y luego después pues lo que es la planificación de la promoción y la salida del disco, tanto en formato digital como en físico, pues lleva muchas semanas y muchos meses de antelación, y esto nos pilló, saltó la bomba, ¿no? En mitad, justo, de hecho, el viernes 13 de marzo sacábamos el disco en formato digital y el 14 comenzó el estado de alarma, ¿no? Y la cuarentena. Pero bueno, así fue y así estamos después, sí, bueno, volviéndonos con sí. ello. Sí, pero bueno, eso por la situación con la que nos está tocando casi vivir ahora, claro. A todos, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el disco en sí, uh-huh. Supongo que bastante contentos, ¿no? Con este sonido que han sabido imprimir a Disco Inferno. Pues sí, muy muy contentos porque hicimos una preproducción muy larga de 3 años y al final culminó pues en octubre del año pasado. En el que fuimos a los estudios Finbox de Finlandia a terminar la producción, la grabación, la mezcla y el mastering, y desde luego pues ese sonido que imprimen allí, tan característico de ese estilo musical europeo, pues desde luego lo ves crecer y ves que te sientes muy orgulloso, ¿no? De haber podido conseguir llegar a esas cosas. Sí, porque es algo igual de lo que se carece a nivel nacional, ¿no? De ese sonido que igual en Finlandia sí logran conseguir, pero que aquí igual te quedas como a medio camino, ¿no? Entre lo conseguimos o lo dejamos ahí un poco a media, pero la experiencia de Finlandia como que sí, ¿no? Pero luego ha sido una experiencia de vida completa y un aprendizaje continuo allí. En España hay muy buenos estudios, por supuesto, y muy grandes profesionales. Lo que pasa es que también cada rama y cada profesional está más especializado en algún tipo de música, como es natural, y allí pues con la experiencia que tienen de todas esas bandas de ese estilo que han estado grabando y ese sonido tan depurado que tienen, pues cuando buscas algo tan concreto, pues es lo más referencial. Sí, a veces eso. Igual uno va muchas veces pues eso, en busca de donde crees que te van a dar el sonido que tú realmente estás buscando. ¿Que lo puedes conseguir en España? Pues segurísimo que sí, igual también. Pero que igual, vamos, que vas más a tiro hecho, ¿no? No estás dando vueltas a ver hasta que si lo llegas a conseguir o no. Desde luego sabes que es caballo ganador. Sí, exactamente. No va a haber lugar a error en ese sentido. No va a haber lugar a error. Sí. Bueno, en cuanto al estilo, bueno, no, sobra hablar, pero metal melódico que escuchaba en una de las entrevistas de ustedes, metal melódico con tintes clásicos, pero con toques bastante deep metal. O sea, han sabido conjugar diferentes estilos musicales en un solo disco, que a veces eso tampoco es tan fácil. No, pero tampoco es que sea algo que nos marcamos como un reto. Lo que pasa es que sí que sale de manera innata por todas las influencias que tenemos a la hora de componer. Sale este sonido que tiene Death and Legacy, que hemos ido pues madurando durante los discos, y en este en particular pues queríamos afianzar más el aspecto más agresivo, más extremo que tiene la banda, y con la incorporación de Infernia como voz gutural, pues desde luego ha quedado muchísimo más remarcado. Sí, y lo de Infernia, porque es algo, yo creo que, no sé, ¿cómo definirlo? De repente como que aparece y se queda de fijo en la banda y le da ese toquito cultural que igual la banda agradece. Desde luego, el aspecto compositivo, su voz gutural tan agresiva, pero con tan buena dicción que tiene, ha sido la pieza que encajaba perfectamente en el estilo que estábamos buscando para este tercer álbum. Al final fue todo tiene una secuencia, ¿no?, de casualidades en la vida. Como todo, también las casualidades se provocan, que aprovechar las oportunidades cuando ocurren. Y bueno, con ella compartimos el último concierto de la gira anterior por las circunstancias para terminar esa gira ahí en Madrid. Fue quien nos acompañó, porque Lina, que era nuestra cantante, no podía estar circunstancialmente, y al cabo de un tiempo pues seguimos en contacto, pudimos ver su gran calidad humana y profesional. Uh-huh. Y cuando se vino la circunstancia de apostar por una nueva voz, pues lo teníamos claro y queríamos contar con ella, y ella pues también con nosotros quería continuar. Sí, evidentemente a los hechos casi no nos estamos remitiendo, ¿no? Sí, desde luego, claro. Sí, sí, pero vamos, que no deja de ser curioso la circunstancia de cómo de una colaboración acabó formando parte activa plena al 100% de la banda, que igual ni se le vamos, es algo que ni te imaginas y de repente te ves ahí y dices, ¡fua! ¿En serio? Sí, desde luego, así. Así sí. Ocurrió, fue una casualidad que al fin y al cabo se convirtió en una pieza que encajó perfectamente. En cuanto a lo que es el disco Inferno, que sé cómo se llama este nuevo trabajo discográfico, aunque dicen que no es un disco conceptual, el infierno siempre está presente en prácticamente la totalidad del disco. Sí, es un disco conceptual parcial, ¿no? Es conceptual por el artwork que lo une, por la significación que queremos transmitir a la música, como tú dices, pues siempre está presente el infierno o lo que cada uno sentimos como un infierno. Lo que pasa es que tampoco es totalmente descriptivo, no son episodios que ocurren de manera lineal, canción tras canción. Sí, pero un poco mantienen, digamos, como la línea, digamos, letrística o de la letra del disco, que siempre lleva esa consecución en cuanto al infierno, pero que no deja de ser eso, pues un disco conceptual, como bien decía. On your control. Y bueno, yo creo que es la pregunta del millón, que igual te ha hecho un montón de veces de gente en estos últimos meses. ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué ¿Qué va es a lo que pasar? va a pasar ahora? ¿Cómo ¿Qué vamos va a a pasar? ver los conciertos? ¿Cómo va a ser el tema del merch? Bueno, el merch igual es el que tiene cierta escapatoria, pero los directos, los conciertos, el volver a disfrutar de la música en directo. Bueno, yo tengo confianza que no va a ser, va a costar iniciarse, ¿no? Alguien va a tener que romper el hielo y va a haber que empezar a tener esa esa normalidad completa, no nueva normalidad ni nombres abstractos. A mí hay algo que me da mucho coraje, supongo que como a todos, en el que vemos que, digamos, las situaciones entre personas siempre son las mismas. Y si se pueden juntar 20 personas pegadas en una mesa de una terraza, no sé por qué no puede estar pegadas 20 personas Sí. viendo un concierto en primera fila. Igual como el que dice el metro, como el que dice el avión, Claro, que van todos claro. ahí juntitos, Sentados. pero en otros lugares no nos dejan. Eso no lo termino yo de entender. Sin embargo, supongo que se acabará rompiendo el hielo y a lo mejor en un principio sí que será a lo mejor más el momento de las bandas pues más underground, las bandas como de Legacy y no bandas, digamos, mayoristas, en los cuales por la restricción de aforo, dependiendo de qué circunstancias y aclimatándose en las salas, pues probablemente nos veremos menos afectados y también será el momento también del público de poder disfrutar de este tipo de bandas. Y poco a poco, espero que a final de este año y ya el 2021 tengamos una completa normalidad. Sí, espero que sí. Es que lo de nueva normalidad como que suena. ¡Oh! Ya aspiras hacia adentro ya porque te queda el cuerpo como desencajado. Sí, te da un frío, es como Sí, sí. te va a cambiar la vida y te lo voy a Sí. llamar así, ¿no? Nunca volverás a disfrutarla como Sí, antes, y creo que exacto. sí, se podrá volver, Sí, con yo creo que sí, vacunas, hombre. etcétera. Volver, seguro que volveremos a lo habitual. Lo que sí que es como lo del cuando decían al principio de la historia lo del tercio del aforo. Que muchas veces, sí, pero a ver, si el tercio del aforo, yo no en el caso de usted no voy a decir que haya sido así, pero muchas veces digo, el tercio del aforo, si sí, el tercio del aforo muchas veces era lo que había dentro de los lugares donde hacíamos los conciertos, pero claro, luego tenemos el de ese que se da en el golpe del pecho y dice, es que nunca hay nada. Pero es que no llenábamos, tío. Y ahora me dice que sí un tercio, pero si ni siquiera iba a los conciertos antes cuando había, podías llenarlo. Por eso te decía lo del momento del underground. Evidentemente, a una banda muy grande, vamos a decir, a Mago de Oz, pues un tercio del aforo le restringe demasiado como para poder plantearse hacer un concierto. Pero en la mayoría de la escena rock y la escena underground de metal de este país, un tercio del aforo de una sala significa llamar a gente y meterla para adentro. Sí, Porque ni con el público que va haces el tercio. exactamente, Toca invitar a la exactamente. gente para que llegara al tercio. Sí, pues luego está la alternativa de los conciertos en streaming y tal, pero bueno, no es lo mismo, pero yo creo que igual la banda en sí disfrutaría tocando, o sería un ensayo que con público que no ve, pero que sabe que Me está ahí detrás. parece una alternativa que ha llegado para quedarse, Sí. lo del streaming. Yo creo que sí. No tendrá tampoco tanta fuerza como puede llegar a tener ahora por la limitación de lo que son los conciertos en vivo, pero me parece una solución muy aclimatada a la nueva vida a la que tenemos, tan digital y tan de streaming, y Sí, que sí exactamente. puede ser un buen complemento dependiendo de la tecnología. Sí, además ya todos tenemos un móvil en la mano, o Sí, una claro. tablet, o un ordenador, Total. o una Smart TV, y tenemos acceso a, pues eso, a cualquier canal de vídeos como YouTube o Vimeo, y ahí están. Y bueno, pues siempre es una alternativa que se puede explotar y que, bueno, que la tenemos ahí para ello, ¿no? Puesto Para para disfrutarla. utilizarla. Sí, Cualquier siempre exactamente. herramienta bien utilizada es bienvenida. Exactamente. Bueno, y en tema merchant, yo supongo que ahora mismo será como esa válvula de escape para que la banda siga al menos económicamente a flote. Porque claro, todos sabemos que eso, grabar un disco conlleva bastantes gastos y hay que sacarlo económicamente hacia adelante de la forma que sea. En el caso de ustedes de bandas, pues eso, a través de merchant, camisa, chapa, el Claro. disco, evidentemente lo principal, eso. Pues sí. Sigue funcionando, tienen alguna página en Facebook a través de Duque Producciones, cómo tienen ese tema para quien quiera hacerse con algo de ustedes, por supuesto. Sí, a través de la tienda online de nuestra agencia de Duque Producciones, pues pueden hacerse con el disco, que tiene dos formatos también, y tenemos una tienda online que para el merchandising de camisetas y demás prendas, que también pueden acceder a través de la página de Facebook de la banda, pues para poder ojearlas por lo menos. Y comprarlas. Todo hay que decirlo. Siempre viene bien. Además que tenemos hicimos un árbol muy extenso y tenemos muchos modelos distintos de merchandising. Sí, sí. Además, el hecho de la compra no es el hecho que digamos consumista, sino estamos hablando de un apoyo económico a bandas, como bien decías hace un momentito, no son esas grandes bandas, sino digamos más bandas de la escena underground y que necesitan más apoyo, si cabe, de todo el público que pueda apoyarlos, en, si no en los directos, que ahora mismo no los tenemos, pero sí, al menos en la compra de o discos o camisetas o cualquier tipo de merchand de la banda. Desde luego. Sí. Además, hay un otro elemento, aparte del streaming, hace tiempo que salió otra herramienta que se puso mucho de moda, que era el crowdfunding. Y el crowdfunding de toda la vida es, pues, si te apoya a tu banda, comprar el disco y comprarle una camiseta. O sea, eso ya es el crowdfunding de toda la vida. ¿No? Ahora es el pack camiseta, disco o disco camiseta. Claro, sí. Eso siempre es un apoyo, sí. Si te gusta la música y quieres apoyar a que la banda pueda continuar. Exactamente, sí. Es la manera de poderles. Sí, sí. Además, es como el hecho de que, a ver, las bandas grandes, siempre las bandas grandes siempre fueron pequeñas. Nadie un día salió a la calle y dijo, ¡guau! Soy el más grande. No, no. Si no las apoyas desde el principio, tío, jamás en la vida van a ser bandas grandes. Así que oigan y estén al dato que hay que apoyar las escenas desde abajo. Y luego ya iremos subiendo, es como increciendo. Desde luego, las bandas grandes, pues también hay que apoyarlas, porque a todo el mundo nos gusta vivir sus directos y poder escuchar sus canciones, pero como tú dices, todas empezaron siendo una banda pequeña y tuvieron la suerte de tener también ese apoyo. Exactamente. Pues Jesús, no te quitamos más tiempo, darte las gracias por esta nueva reconexión que la teníamos hace unos días y no pudo ser, pero bueno. Aquí estamos y aquí hemos hecho esta especie de entrevista charla coloquio. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues a ti, un placer. Un placer, un saludo. Venga, un saludito. Estas fueron las palabras de Jesús Cámara, miembro de Dayton Legacy, nuevo trabajo discográfico llamado Inferno, editado a través de Duque Producciones. Continuamos en Mucho Más que Rock and Roll. Bueno, ya continuar más que a continuar, finalizar Mucho Más que Rock and Roll lo hacemos con la propia banda, con PC-494, uno de los temas incluidos en este Inferno, y con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. No sin antes saludar a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta y Generación Rock Radio. Gente, nos vemos, nos oímos en este caso la próxima semana.